En Radio Tudela es radio Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. Dos cuestiones que hoy vamos a abordar en Objetivo La Ribera. Una tiene que ver con la AP68 y otra tiene que ver con el tren de altas prestaciones o alta velocidad. Nos acompaña la gerente de Viajes Marfil, la señora Yolanda Serrano. Bienvenida, Yolanda. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros y también la abogada doña Ana García. Bienvenida, Ana. En este momento nos encontramos con una noticia de última hora que tiene que ver con Fomento, con la AP68. Así nos lo pasa el Ministerio de Fomento, mantiene contactos con el Gobierno de Navarra y el Gobierno de Aragón y la concesionaria de la AP68 para solucionar el desvío de vehículos pesados a su paso por Tudela. Hace indicar que se están manteniendo contactos con el Gobierno de Aragón para avanzar en este acuerdo en cuyo borrador se está trabajando en estos momentos. Esto no dice exactamente, dice todo y no dice nada, pero podríamos intuir que lo que nos estamos encontrando en la entrada de la autopista AP68, esto se pasaría al cruce de Gayur. Yolanda Serrano, ¿qué te parece? A mí me parece que mientras se están reuniendo y deciden y veremos a ver qué dice Aragón, pues aquí sin encomendarse ni a Dios ni al diablo que nos lo estamos tragando y gratis y ya está. Eso es lo que me parece. En Navarra hay mucha costumbre de decidir por la Ribera sin contar con la Ribera. Una noticia además que va en la línea de lo que estás hablando tiene que ver con que en el Parlamento de Navarra hemos podido escuchar a Guzmán Garmendia, el parlamentario del Partido Socialista, ha hecho decir a Manu Ayerdi cuándo era la fecha que ellos conocían la noticia. La información es que el Partido Socialista denunciaba que el Gobierno de Navarra conocía desde hace meses el desvío de tráfico pesado de la 232 a la AP68 y no informó a los ayuntamientos. Esto es una información ya contrastada que en el Parlamento de Navarra Manu Ayerdi lo confirmaba. Ana García, abogada, ¿qué te parece? Pues que esto demuestra que hay mucha improvisación en los políticos, porque esto es algo que no se podía ocultar. Entonces, ¿por qué no comunicas a quien tienes que comunicarle las cosas cuando se va a saber de todas maneras? Si vas a tener problemas, vas a tener quejas, que funcionan un poco, demasiada improvisación. La salida esta que quieren hacer ahora de Gayur, y no la podían haber pensado antes, no sé, en manos de quienes estamos. Ana, la opinión de Ana García. Yolanda Serrano, ¿algo más que sumar a lo que estamos hablando? Sí, ¿tú te crees que ahora los aragoneses van a asumir todo el tráfico gratis, o qué? Después de saber lo que nos estamos quejando aquí. Que no, hombre, que no, que las cosas no se hacen así. A mí el dato que me falta por saber es cuándo se entera la Ribera. ¿O es que ha sido por ciencia infusa, cuando nos hemos dado cuenta todos que cada vez que pasas tienes 7 camiones que suben y 14 que bajan? Así nos hemos enterado, ¿eh? Eso pues entonces, la información que a nosotros nos ha llegado ha sido porque hemos visto que de repente pasaban más camiones. Esa es la única información que han tenido los alcaldes. Nos lo exponían tanto en la Mancomunidad de la Ribera los diferentes alcaldes. ¿Cómo se han enterado? Así, viendo el dato, nadie les había informado de esta información. Yolanda. Pues entonces yo lo que creo es que ahora los alcaldes, el de Tudela, Murchante, Cascante y Ablitas, que somos los más afectados, pues deberíamos de pedir responsabilidades al gobierno. Y ya está, y ya está. En primero, empezar por ahí. Y segundo, algo nos tendrá que reportar esto, ¿qué? Si lo tenemos que aguantar, digo yo. Creo que ahora ya esta, no voy a decir dejación, porque yo sé que los alcaldes se están moviendo, pero yo creo que ya vamos tarde, que tienen que poner al gobierno entre las cuerdas, chico. Que es que ya está bien. Pues la noticia que nos confirman es esa, que están trabajando en ello, que están manteniendo contactos con el gobierno de Aragón y todo indica, o por lo menos entendemos así, que sería un acuerdo para que esa entrada se adelantara a Aragón. Pero como decimos, ¿qué beneficios van a sacar los aragoneses? ¿Qué datos podremos saber? Lo que está claro que ha sido una mala gestión por parte del gobierno de Navarra por no informarlo, porque eso es lo primero. Oye, nos ha pasado esto y esto es lo que va a suceder. En ese momento los alcaldes de la Ribera algo dirían, nada positivo, pero bueno, por lo menos habría un diálogo. No, que nos hemos enterado como nos estamos escuchando. Ana García, ¿algo más que aportar? Pues no, un poco eso. Yo es que sobre todo veo mala gestión y bueno, se supone que lo sabían desde junio, han tenido tiempo más que suficiente, han pasado 7 meses. No lo sé, no creo que sea un problema tan grande como para que no lo hayas podido resolver bien antes de ponerlo en práctica, porque si esto no lo saben resolver, el resto de problemas que son más gordos. Tenemos otro tema y lo vamos a abordar también aquí. En Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera, lo que de verdad nos preocupa en La Ribera, con Paul Carcavilla Aguirre. También acompañado de la señora Yolanda Serrano, gerente de Viajes Marfil, y la abogada Ana García. En Tudela se produjo el pasado miércoles 24 de enero un debate, el tren a debate. Intervinieron Eduardo Navascués, de Ecologistas en Acción, Pablo Lorente, de Sustrait Errakurtza, Teófilo Serrano, exdirector de Renfe, y Josian Beloki, topógrafo experto en obras públicas. Estuvo moderado por Jesús Manrique, responsable de la edición Tudela y Ribera del Diario de Navarra. Pues bien, las opiniones en el debate fueron variadas y vamos a escuchar lo que nos decían acerca del debate algunos de los que estuvieron presentes y también opiniones de los que, o sea, unos de los que estuvieron en el debate, en la mesa interviniendo, y también oyentes que también estaban, como también nos encontremos al alcalde de Tudela. Teófilo Serrano, en primer lugar. Ha estado dando sus comentarios y también debatiendo Teófilo Serrano, técnico durante 43 años en Renfe. No, hay que exagerar, Soy ingeniero durante 43 años, pero no todos en Renfe. Teófilo, dentro de las conclusiones que ha podido exponer, se ha quedado muchos aspectos en el aire. No, en el aire no. Yo me he mostrado partidario de la alta velocidad. Creo que en Navarra hay que buscar una solución a la alta velocidad de Navarra y que la solución que hay es una de las que se pueden plantear y que el gobierno la apoya, algunos partidos la apoyan también y está ahí. O sea que dentro de todas las posibilidades que se han hablado, ¿no? De los trenes, etcétera, etcétera. ¿Cuál es para usted la mejor opción? Pues la mejor opción es la que decidan los ciudadanos a través de sus representantes políticos, que es lo que ocurre con todo, con todas las inversiones. Porque al final los criterios técnicos pues se pueden manejar de una manera, se pueden manejar de otra en función de los intereses de cada cual. Y luego los ciudadanos decidirán. Teófilo, por finalizar, ha hablado usted de las ventajas que tiene la alta velocidad respecto al resto de los trenes y la preocupación en la que hablaban muchos ciudadanos es que se van a perder trenes de cercanía. Todo lo contrario. Bueno, aparte que en Navarra no hay trenes de cercanías, ¿eh? En Navarra no hay núcleos de cercanías. Pero aparte de eso, no, porque es al revés. La plataforma nueva va a liberar más espacio y ahí se van a poder organizar más trenes, porque va a haber más espacio para los trenes. Pues muchas gracias, Teófilo Serrano. Josian Beloki ha expuesto en esta charla también su conocimiento sobre obra pública y también su posicionamiento claro a favor del tren de alta velocidad, que ya veremos si llega en el año 2023. Bueno, ese es el compromiso del Ministerio de Obras, del Ministerio de Fomento para hacer la obra. Veremos. Es ir muy rápido. Es una fecha que se ha puesto que a mí, bueno, me parece muy muy exigente, por decirlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Dentro de las posibilidades que se están hablando, de los que se ha hablado y sobre todo las dudas que surgen, ¿no? Que si es posible, si no lo es, hablaban de que va a perder viabilidad el tren de altas el tren de cercanías por determinar alguna forma. Usted decía que no, que todo lo contrario. Hombre, yo entiendo el transporte de una forma global y tú lo que no puedes hacer es primar las largas distancias y que las cortas distancias y las medias distancias se mueran. O sea, eso no me parece lógico desde un punto de vista del transporte del ciudadano. Entonces entiendo que tiene que haber políticas que vayan a hacer una sinergia entre las largas distancias y las cortas y medias. Y dentro de los pros y de los contras, totalmente, usted en el análisis que hacía es mucho más positivo, así lo determinaba, el lanzar ese tren de alta velocidad, que por otro lado es un debate que ya está hecho, o sea, porque el gobierno de Navarra, después de que el gobierno de España le dijera que no había recibido los plazos a tiempo, aunque esto ya ha dicho que no ha sido correcto, pero el Partido Popular se mantenía en que el gobierno de Navarra no le había expuesto a tiempo esos estudios. Bueno, como he dicho antes, yo discrepo, ¿no? O sea, estamos hablando de que en 9 meses se ha hecho un trabajo entre administraciones muy bueno y, sin embargo, pues bueno, el Ministerio, por razones políticas, porque había llegado a un acuerdo político con Unión del Pueblo Navarro, pues entonces evidentemente ha hecho otro cambio. Pero yo lo enmarco en esa línea, en una línea del acuerdo presupuestario que llegó con Unión del Pueblo Navarro, y eso ha privado a la ciudadanía navarra de tener un buen convenio con el que asegurarse la construcción y evitar someter la construcción del corredor navarro a los presupuestos generales del Estado. ¿Y eso qué va a conllevar? Bueno, eso conlleva, como he dicho en la charla, que depende de los presupuestos generales del Estado la aprobación y de que en ese momento el impulso que le pueda dar el Gobierno central. Ahora mismo está por la labor y los hechos así lo demuestran. Pero llevamos un histórico de 25 años como para saber que, bueno, pues para mantener nuestras reservas. Por lo tanto, en estos momentos ahora la pelota, como ya estamos observando, está en el Gobierno de España. Es él el que en los presupuestos generales del Estado determinará si sigue o no con la infraestructura, porque depende de quién lidere el Gobierno de España para saber si ese presupuesto va o no va. Lidera y quien tenga la mayoría y que tenga la mayoría la mayoría en la parlamentaria para sacar adelante sus presupuestos. ¿Y cómo fue que en esa fecha, porque al final, por lo menos a nosotros las noticias que llegaban era que el Gobierno liderado por Uso de Barcos tenía que presentar ese plan en una fecha exacta? Y ahí fue cuando o por lo menos es lo que el ministro del Interior exponía, y además lo decía a los cuatro en viva voz, lo explicaba, que no le había llegado. Bueno, aquí estamos otra vez jugando con diferentes interpretaciones. Si tú en 9 meses pretendes hacer el trabajo de un montón de años que no se ha hecho anterior, es que obedece a lo dicho, y vuelvo a reiterar, obedece a un pacto político de presupuestario entre Unión de Polo Navarro y el Gobierno del Partido Popular, y luego ahí vestimos el santo como queremos. Y entonces, si tú, por ejemplo, ya lo tenías, la propuesta de convenio la tenías avanzada para la propuesta de Navarra, que luego tendría que ser rebatida, porque claro, tú mandas una oferta de convenio y luego el Estado te podría contrarrestar. Claro, si en 9 meses que se está trabajando en esa línea, además se trabajó también en otras líneas de proyectos, de determinadas historias, que han trabajado las administraciones muy bien, y eso lo saben las dos administraciones y lo sabe el ministro, pues evidentemente no obedece a otra cosa que eso. No te puedo decir más. Pues lo único que nos queda es esperar por dónde van los presupuestos generales del Estado y veremos hacia dónde va. Pero su propuesta es clara y evidente, hacia totalmente a favor de ese... Porque también lo preguntaban, ¿no? Que si, por ejemplo, el Gobierno, pues si por los motivos que sean, si los presupuestos generales del Estado no apoyan esta iniciativa en los próximos... Hablamos del presupuesto, imaginémonos, del año 2020, y se sigue desarrollando, ¿podría ser que se fuera por Logroño, por La Rioja? No, eso yo no veo posibilidad, porque además lo anunció hace poco el ministro. El corredor navarro de Pamplona a Zaragoza forma parte de una de las redes básicas de transporte de mercancías de Europa. Hay 9. El corredor atlántico es una, estamos en ello. Por lo tanto, no va a ir por Logroño, ni va a ir por otro lado. Seguimos en esa línea. O sea, es una línea vital y lo ha reconocido la Comisión Europea. No el Gobierno, la Comisión Europea ha reconocido el corredor navarro dentro de esa infraestructura. Por lo tanto, si estamos en una de esas líneas básicas, es evidente que yo creo que irá trabajando en esa línea. Pero lo iremos viendo. Gracias. Ana Figueras también ha estado viendo este debate. ¿Qué te ha parecido? Pues me pareció interesante, porque había una controversia en las posturas a favor del tren de altas prestaciones, velocidad o como queramos llamarlo, y los que hablan del tren convencional. ¿Y con qué te has quedado? Yo tengo una decisión ya políticamente tomada hace muchísimo tiempo, y yo lo que quiero es que Navarra no pierda el tren de esa velocidad. A mí me interesa fundamentalmente dos cosas. Primero, que Navarra esté vertebrada en todo el territorio, que se una a Europa a través del ancho de vía europeo, y que luego a mí me coloque no solamente en España, también me coloque en Lisboa y me coloque en París, por poner las dos capitales más cercanas de Madrid. Por decirlo mismo. Pues muchas gracias, Ana Figueras. Gracias a ti. ¿Qué le ha parecido el debate? Me ha parecido muy bien, pero claro, es que si ponen el tren de alta velocidad y quitan regionales, pues entonces los que vamos a salir perjudicados somos la gente pobre. Porque, claro, nosotros, los pobres, no podemos coger el tren de alta velocidad, ¿me entiendes? Claro, o sea, que sea beneficio para el conjunto de España, pues a lo mejor. Pero claro, si nos ponen el tren de alta velocidad y quitan regionales, pues a ver, los pobres a ver dónde van. ¿Usted utiliza el tren regional? Sí, casi siempre. ¿Viaja a dónde viaja? No, así cercanía. Más que una vez el año pasado, que tuve que coger desde aquí a San Sebastián, porque no había regionales. Pues muchas gracias. Venga, hasta luego. ¿Qué te ha parecido el debate? Me ha gustado mucho. ¿Y con qué te quedas? Con que lo de Tudela está en el aire. Es ciencia ficción. ¿Alguna persona que le haya parecido más interesante de los que ha hablado? Me ha gustado mucho el señor de Geroa Bay. Que yo creo que es una marca de blanca del PNV, pero bueno, aunque él dice que no, pues sabrá. ¿Y con qué se queda? De todo. pues que intereses económicos que andan por encima van a hacer las cosas. Lo de Tudela no veo nada claro, ni que yo llegué a ver en los 10 años siguientes la estación ni el tren. Muchas gracias. De nada, no hay de qué. En Radio Tudela, Es Radio, Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera, con Paul Carcavilla Aguirre. Año 2023-2024, son las opiniones que nos hemos encontrado. Yolanda Serrano, ¿qué te ha parecido lo que has podido escuchar? Bueno, yo, como ya lo dije en su día, yo creo que Navarra y, por supuesto, La Ribera no debe de perder el tren. Parece ser que el gobierno central es en esa línea en la que está, ¿no? Ahora ya, pues yo no sé si este gobierno del cambio estará por hacer continuidad con lo que en su día ya hablase el PP con UPN o estarán por otra cosa, no lo sé. No tengo claro cuál es la idea del gobierno de Navarra tampoco. Ana García. Hombre, yo creo que lo que dice Yolanda, que no le queda claro la apuesta, yo creo que sí que están apostando, que el gobierno de Navarra sí que apuesta. Me da a mí la sensación de que se ha quedado fuera en cuanto a poder intervenir pues en adjudicaciones y en lo que es la marcha de cómo ejecutar, pero que es una infraestructura pública y que es del Estado. Y yo creo que sí que se apuesta por hacerla. A mí, de todo lo que se ha dicho, bueno, yo sí que estuve en la charla y a mí lo que más me convenció quizá un poco lo que dijo Teófilo Serrano, de que, bueno, que la alta velocidad ha salvado un poco lo que es el ferrocarril, ¿no? Porque estaba perdiendo viajeros. La gente no usa las líneas convencionales del tren convencional, mucho. Preferimos coger el coche o, si queremos hacer largas distancias, cogemos el avión. Entonces, bueno, la alta velocidad parece ser que ha revitalizado un poco lo que es pues el ferrocarril, me parece a mí. Yo creo que son compatibles las dos cosas, la alta velocidad y que siga habiendo determinadas líneas. Uh-huh. Que se invierte mucho en la alta velocidad, claro, sí, es que es muy cara, pero si se hacen nuevas plataformas, como lo que se está proponiendo en Navarra, y las líneas que ya hay siguen estando libres, incluso con más espacio para que puedan circular más trenes, porque otros se irán por la alta velocidad. Yolanda, ¿tú qué tienes que decir acerca de que, por ejemplo, Cintruénigo, Corella no tienen tren, Soria tampoco tiene tren, en fin, estaciones que se han perdido, ¿no? De algo tan tan común en España como son las estaciones de tren. Bueno, pues que, vamos a ver, el progreso, el estado de bienestar y otras tantas cosas más, pues llevan a lo que llevan. También antes se iban burros, chico. O sea, no sé, el futuro va por otro lado. Y si estamos hablando de ser competitivos en llevar mercaderías, personas, lo que sea, en la conexión con Europa, el eje atlántico, pues es que hay que pasar por ahí. No podemos ir con un tren convencional. ¿A dónde vamos? O sea, que es que, pues bueno, el progreso trae muchas cosas buenas y a cambio, pues hay que sacrificar otras. Pero vamos, yo tampoco creo que en Navarra el tren convencional sea un problema, porque lo que es en la Ribera, pues igual los pueblos que están hacia Zaragoza, Ribaforada, Buñuel y Cortes, pues bueno, se aprovechan de ese tramo, pero el resto, a Pamplona ya vamos en Alvia, no sé, tampoco veo yo que sea un gran estropicio. Ana. Bueno, yo es que la línea, por ejemplo, esa de Soria, cuando se quitó hace muchísimos años ya, y no tenía nada que ver con la alta velocidad, simplemente que no tenía viajeros, porque la gente a veces se olvida, pero las líneas convencionales también están subvencionadas. No pagamos el billete realmente lo que cuesta. Entonces, si son deficitarias, al final Renfe está poniendo dinero para algo que no está funcionando. Y una de las cosas que me gustaría un poco resaltar es que se habla mucho de que sea un tren para mercancías, pero realmente la alta velocidad no quita trenes para mercancías, porque no se está apostando realmente mucho porque se transporten las mercancías por Renfe. Cuando se dieron los datos de qué transporte hay en Europa de mercancías por tren y qué hay en España, y en España apenas se transporta mucho. El dato en cuestión en Navarra era el 0,7% de las mercancías. Pues eso, que realmente son dos cosas diferentes, que realmente sí que se tiene que hacer una apuesta porque las mercancías no vayan por carretera, contaminan menos y hay menos accidentes y van por tren, pero eso es una apuesta política que se tiene que hacer y que es, yo creo que independiente de si tienes la alta velocidad o no, que se pueden hacer las dos cosas, que son compatibles. La opinión en este objetivo, La Ribera, que nos acercamos al final, pues ¿algún dato más que quieras apuntar, Yolanda Serrano? Yo insisto que no podemos perder el tren. O sea, Navarra tiene que apostar y apostar fuerte, porque es una... es estratégicamente hablando y geográficamente también, pues Navarra es la puerta de Europa con España y no podemos perder esto. O sea, con España, perdón, con Europa. O sea, yo apuesto porque se haga. De la misma forma entendemos que Ana García también está en esa línea, ¿no? Pues la verdad es que yendo a los cuatro ponentes es un poco difícil. Al final tiene que ver que mucho con una apuesta política de lo que quieres hacer, en qué te quieres gastar el dinero. Pero bueno, la modernidad va por ahí y a lo mejor... sí que es buena la línea de alta velocidad por aquí por Navarra para unir los dos corredores europeos y a lo mejor donde está mal planeada la alta velocidad es en algunos sitios donde han puesto aves que realmente a lo mejor no debería haber aves. Pero en esto que estamos enlazando las líneas con Europa yo creo que sí que procede. Y una cosa que me hizo gracia es que algo en lo que estaban todos de acuerdo, los que están a favor y en contra de la alta velocidad, es que la estación tiene que estar dentro de las ciudades, que parece ser que ha sido un poco fracaso en los sitios donde han puesto las estaciones a 20 kilómetros, Guadalajara, en muchos sitios, porque luego te cuesta muchísimo de la estación al sitio donde quieres ir, pierdes un montón de tiempo, eso no es operativo. Eso estuvieron de acuerdo todos, tanto Eduardo Navascués de Ecologistas en Acción, como Pablo Lorente de Sustrait Ecunza, como Teófilo Serrano, el exdirector de Renfe, como José Ambeloqui, topógrafo y experto en obras públicas. Los cuatro aportaron ese dato de que la estación debía estar en el mismo sitio. Cosa que entendemos que bueno, pues que luego también la movilidad, que sea también intermodal, que esa estación tiene que ser intermodal, que eso entendemos, Yolanda Serrano, como experta en viajes, pues que eso es un acierto seguro, que esté conectado con el tren, con el autobús, y si hay bicis de alquiler, que estén también ahí. Sí, por supuesto, claro que sí. Eso si hablamos de transportar personas, pero si hablamos de mercancías, es otra historia. O sea, si ahora nos estamos quejando del tráfico pesado que tenemos aquí con lo de la autopista, pues fíjate tú lo que se puede preparar, camiones que vayan a cargar containers o lo que sea. O sea, es que también depende el uso que se le vaya a dar. Seguro que seguiremos hablando porque hasta el año 2023 esperemos que podamos conversar más a menudo este tema. Gracias por haber estado con nosotros, gerente de Viajes Marfil, Yolanda Serrano. A vosotros, adiós. Y lo mismo a la señora Ana García Aguada. Muchas gracias. Gracias a ti. En Radio Tudela, Es Radio, Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera, con Paul Carcavilla Aguirre.